ilusiones. No tengo nada, ni la libertad, ni reparto en mi cabeza. Una y otra vez la declaración que mi abogado defensor me ha hecho memorizar, y no sé cómo sucedió. Cómo pasaron las cosas. Aquella tarde de abril comenzaron gritos, mi mente se nubló, de pronto sin cabeza. Su cuerpo apareció desnuda en mi cama, manchando mi colchón con sangre que brotaba de su cuello abierto. Aguja e hilo, como intentando entender mi error, tenía sentido. Sin su cabeza no me podía hablar y tenía tanto que explicar. Todo se confundió, no supe cómo empezar. Todo salió al revés y ella no me respondió. Ni siquiera me miró. Y otra vez comenzaron gritos, mi mente se nubló, de pronto sin cabeza. Tu cuerpo apareció desnuda en mi cama, manchando mi colchón con sangre que rodaba de su cuello abierto. Y comenzaron gritos, mi mente se nubló, y de pronto sin cabeza. Tu cuerpo apareció desnuda en mi cama, manchando mi colchón cuello abierto. Comenzaron gritos, mi mente se nubló, de pronto sin cabeza. Su cuerpo apareció desnuda en mi cama, manchando mi colchón con sangre que rodaba de su cuello abierto. Y comenzaron gritos, mi mente se nubló, y de pronto sin cabeza. Su cuerpo apareció desnuda en mi cama, alzando mi colchón.